La Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, su programa Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link, ya, que si lo quieren saber, les vamos a dar nuestro teléfono ahora para que nos llamen y les damos el link para que nos sigan a través de su computador y lo puedan ramificar y podamos ser mucho más la gente que nos escucha esta tarde y de aquí en adelante. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo que está en los controles y producción musical, como siempre, es Esteban Villa. Hola Vicente, ¿cómo estás? Kamisaraki, ¿cómo ha estado la semana? Todo bien, excelente. Bueno, de ahí vamos a conversar con Esteban porque, bueno, Esteban sabe usted, y si no lo sabe, ahora lo sabrá, que pertenece al Club Andino Puente Alto, de lo cual yo también pertenezco, y él ha hecho un logro muy grande junto a una compañera, y esta noche vamos a conversar de ese logro porque es importante cuando los jóvenes hacen cosas en su vida que los marcan para el resto de sus vidas, y eso es bonito, y el haber sido de alguna u otra manera un guía para que ese sueño se convierta en realidad, más que nada un guía, uno se siente muy bien también. Así que después vamos a conversar con Esteban, que nos cuente un poquito de su experiencia este fin de semana en la alta, alta montaña. Vamos a partir. Nuestra producción musical va a ser acompañada por este gran maestro luthier, chileno de corazón, radicado muchos años en Ecuador. Me refiero a don Mauricio Vicencio, que nos va a interpretar un tema que tiene que ver un poco con una planta sagrada que se llama ayahuasca, que nuestros antepasados de la Amazonía lo ocupaban para hacer trances, para poder caer en trance, poder visualizar lo que se viene en la tierra. Es una planta muy sagrada y Mauricio ha hecho de esta planta un tema. La vamos a escuchar esta tarde. Ayahuasca con Mauricio Vicencio. Thank you. huesca madre de todas las madres, planta del espíritu, fuerza ancestral, llana de los años, enigma sagrado, guaricha de una conexión vital. Ayahuasca madre de todas las madres, planta del espíritu, fuerza ancestral, yo sé que he entrado dentro de mí mismo, de un geno, santo de me despierta mi conciencia. Conéctame con mi maestro, Pachacama. Conéctame con mi maestro, Villacocha. Conéctame con mi maestro, conéctame con mi maestro interior, Padre Sol. Ayahuasca madre de todas las madres, planta del espíritu, fuerza ancestral, llana de los años, enigma sagrado, maricha luna con ya que despierta mi conciencia. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Mauricio Vicencio con Ayahuasca Sagrada. Oye, esta es la música que a nosotros nos importa también, porque es una música de origen. Ya aquí hay cosas ancestrales, a través de los sonidos de los instrumentos y también a través de lo que son sus tradiciones. Así que es muy hermosa la música andina y eso es lo que hemos querido difundir durante estos 27 años. La música andina tiene que ver mucho con la naturaleza, tiene que ver con la naturaleza, no mucho, tiene que ver con la naturaleza. Porque los instrumentos que se tocan, como la quena, la sicuspusa o zampoña, son de caña y la caña viene directamente de la tierra. Así que es el sonido de la tierra, el canto andino. Bueno, chiquillos, como les comentaba, ahora que tenemos aquí a nuestro amigo Esteban, vamos a hablar un poquito de esto, que es importante porque, mire, les decía yo al comienzo del programa, yo creo que hay muchos jóvenes que tienen muchos sueños. Bueno, yo me consideré, alguna vez fui joven y también tuve muchos sueños que con mucho esfuerzo lo he logrado cumplir. Porque yo, por ejemplo, tenía el sueño de conocer todo mi país, quizás haciendo arte o no sé. Y bueno, me tocó, con la gracia divina de Dios, poder conocer todo mi país. Entonces, es bonito poder concretar los sueños de uno. Y cuando esos jóvenes, de alguna u otra manera, logran objetivos mayores, bueno, parece que en ellos cambia también su historia. Bueno, esta noche vamos a conversar con Esteban, que es un alumno, hoy día mi compañero de radio, pero en el fondo es mi compañero de trabajo y también mi alumno. Y yo me siento súper orgulloso de todo esto que han hecho en estos días, estos fin de semana, la cumbre que yo... intentaron subir una cumbre técnica, es decir, tienes que usar cuerdas, tienes que saber el manejo de cuerdas para poder lograr su cumbre. Y se tocaron los chiquillos como normal en la alta montaña, las inclemencias del tiempo, la baja calidad de la nieve. Bueno, ahí nos va a explicar por qué es una travesía muy grande y muy peligrosa además. ¿Cómo nos puedes contar, Esteban, de tu experiencia? También puedes mandar al saludo a tu cordada. Bueno, hablar del club, hablar de todas estas cosas que tú formas parte en estos tiempos que ha pasado junto a los guerreros del arco iris, junto también al CAPA, junto al trabajo. Cuéntanos un poquito acerca de todo eso, de tus sueños. Hola, Vicente. Bueno, como comentaste, bueno, primero quiero empezar dándole saludos a mi cordada de este cerro, que fue el Ivano y Sandy. Los dos, bueno, amigos y cordada, estudiamos este cerro, practicamos harto técnicas porque hay que ir bien equipado, como tú dijiste, llevar cuerdas, arnés, mosquetones, poleas, en caso de algún accidente que gracias a Dios no ocurrió. Pero hay que ir preparado con esos conocimientos, por decirlo así. Eso. Un cerro bonito, muy largo, cansador, pero muy gratificante estar ahí. Nos faltó muy poco para la cumbre. El estado de la nieve estaba malo, por decirlo así, y no nos permitió llegar y tomamos la sabia decisión de volvernos. Estábamos a 140 metros, yo creo, de la cumbre. ¿Tú nos podrías contar cómo ha sido tu experiencia de formación en la escalada? Porque tú eres un joven de Puente Alto, como muchos que en estos momentos nos siguen a través de la radio, y que les encantaría hacer deporte. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, pues, soy de acá, de Puente, ya vivo hace muchos años en Puente Alto. Y bueno, siempre me gustó el deporte, la verdad. De pequeño jugaba harto fútbol, siempre me gustó la naturaleza, ir a meterme a los cerros, hacer trekking, pero obviamente uno antes no tenía el conocimiento que quizás uno va adquiriendo. Y eso, pues, llegué a escalar al muro Amador Donoso y ahí empecé a escalar, pues. Ahí ya se me abrieron muchas puertas en el sentido de la montaña. Y bueno, me motivé. Igual va la motivación de uno y las ganas de seguir creciendo. Mira, como tú, hay muchos más, y este trabajo que ya lleva más o menos como, no sé, 12 años, quizá un poquito más, sin duda hay que agradecer, siempre hay que agradecer, siempre hay que estar agradeciendo, porque todas las cosas no se hacen por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que sí, sobre todo los favores bendecidos. Pero uno tiene que ayudarse para poder lograr las cosas. Y en esa ayuda siempre uno tiene a las personas. Y para que esto que hoy día nos cuenta Esteban Villa, los logros de él en un correr de tiempo más o menos corto, todos los conocimientos que ha podido alcanzar, el solo hecho de que nuestra municipalidad tenga incorporada la escalada como uno de los deportes. Entonces hay que agradecer a las autoridades de nuestra comuna que tuvieron oído para escuchar y tuvieron fuerza para ayudar en este trabajo tan hermoso que es la escalada, y que Puente Alto se ha destacado en muchas partes, en muchos otros municipios, ya hasta se le está copiando, y es bueno eso, porque hay que copiar las buenas cosas. Así que dar las gracias esta tarde por eso, porque como decía Esteban, él llegó al Muro Amador, del cual nosotros trabajamos dentro de eso, y yo les quiero invitar porque se logran muchas cosas, así como Esteban logró su sueño deportivo. Hay muchos otros jóvenes que han logrado otros valores, otras cosas, así que están invitados. Apenas pasemos a fase 4, abriremos de nuevo los recintos deportivos y seguro que se va a abrir el complejo Amador Donoso y ustedes van a poder asistir, porque les vamos a hacer la invitación de aquí. Yo les quería mencionar eso porque se habla mucho de los jóvenes y un montón de cosas, y por lo general los jóvenes salen a la palestra con puras cosas malas. No, chiquillos, los jóvenes no todos son iguales. Hay muchos que están haciendo cosas muy positivas por su vida. Esteban es uno de ellos, pero como Esteban hay varios, y Esteban puede decirlo, ¿verdad? Que son muchos los que participan de la escalada hoy por hoy a través del Muro Amador. Sí, la verdad, la comunidad escaladora es bastante grande y es un lugar muy confortable. Pertenecer a esto es algo muy lindo. Así que igual dejo invitado a toda la gente, jóvenes que nos estén escuchando, de todas las edades, que se motiven y vayan a entrenar a los muros. Son bien buenos para que puedan, en todo sentido. El deporte, bueno, es vida. Bueno, esto lo vamos a amenizar con alegría, ¿ya? Porque estas cosas son positivas, se amenizan con alegría, pero con una alegría andina, ¿ya? ¿Puede ser? Vamos a escuchar a esta gran agrupación de Laquitas, que, bueno, para los que se integran a nuestra sintonía, Laquitas significa agrupación de boca en aymara. Entonces, ellos son los que, de alguna otra manera, en los carnavales ponen la cuota de alegría, de ritmo, ¿ya? Así está, esta noche vamos a escuchar a una de las tantas bandas de Lacas, pero de acá de Santiago, una, la más connotada de todas, y aprovecho para mandar un saludo a mi gran amigo El Tico, que hace muchos años formó esta agrupación junto a José Pepe Riquelme y otros tantos más, que no tengo memoria para recordarlos, pero por esa banda han pasado muchos, así que un saludo para todos los hermanos que gustan y le apasiona la música andina esta noche. Mancasaya y Afro Azapa, recordando un poco Los Negros de Arica. Thank you. azúcar y algodón, entre naranjas y olivos, por el barrio de Lumbaga, al son de negros cosales, negra comparsa de Azapa, saya de los caporales. Lanchi Paguinza, Sábala Ceja, trayete las corbatas, en el totoral. Lanchi Paguinza, Sábala Ceja, trayete las corbatas, en el totoral. Negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. Negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. Gana con goles, pelo motudo, oro negro, caña de azúcar y algodón, entre naranjas y olivos, por el barrio de Lumbaga, al son de negros cosales, negra comparsa de Azapa, saya de los caporales. Lanchi Paguinza, Sábala Ceja, trayete las corbacho en el totoral. Lanchi Paguinza, Sábala Ceja, trayete las corbacho en el totoral. Negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. Negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en Azapa. Manca Saya, esta tarde con nosotros, con esta Afro Azapa, recordando un poco la emigración, los migrantes llegados desde el África hasta un lugar específico de Arica, donde se enclavaron, donde hoy día también muestran su cultura a través de la danza afro-peruana, ¿ya? Bueno, es así como nos conformamos. Chile, de alguna u otra manera, ha tenido muchas migraciones en el tiempo. Ya por el sur, los que conocen el sur saben de que los migrantes alemanes fueron unos los precursores de muchas provincias y ciudades. Por ejemplo, por nombrar alguna, Puerto Varas, ¿cierto? O Frotillar, todos esos lugares donde la arquitectura alemana y un montón de cosas tiene que ver con la migración de aquel tiempo. Se podría decir la Segunda Guerra Mundial. Después, posteriormente, han venido migrantes de todos lados, incluso desde Medio Oriente. Desde Siria, específicamente, fueron los migrantes que se situaron en nuestra región. También ahí en Calera hay muchos migrantes sirios, marroquíes también, libanés. Pero en Puente Alto fueron familias sirias que se vinieron a instalar con el modelo económico mercantil que dio vida a alguna otra manera a esta comuna que ya tiene muchos años ya, y que ha ido en el tiempo creciendo paulatinamente. Digo paulatinamente porque hay muchas cosas que todavía nos hacen falta. Esperamos con ansias ese hospital, esperamos con ansia, nuevos colegios, ya ha ido mejorando, pero obviamente pero que nos llame al aire, que nos llame para sacarla al aire la Francesca, ya, y decirle a la señora que su polera la tenemos guardada, señora, porque usted no nos ha llamado, así que si está en sintonía, llámenos, porque no tenemos ni el nombre ni la dirección, ni siquiera para ir a dejársela, ya, así que por favor, llámenos, ya, para entregarle su polerita de la apruebo, y se la va a poner, pero súper, súper orgullosa, porque realmente Chile aprobó. Bueno, y ahora la Francesca nos va a regalar otra polera para esta noche, así que pueden llamarnos al 22-872-7871, 22-872-7871, y se inscriben con nuestro productor, ya, ahí con Esteban, para que hagamos un pequeño sorteo al final del programa, ya. Vamos a la música, ¿les parece? Vamos a la música. Se llama el tema Taquirari de Espera, ya, con Antonio Pérez y esta agrupación desde Bolivia nos acompañan. Son grupos que estamos recién conociendo. Queremos incorporar a América Andina de alguna otra manera en el programa Guerrero del Arcoíris. Vamos a escuchar entonces este Taquirari de Espera. Thank you. ahí estaba Taquirari de Espera con Antonio Pérez, ya desde Bolivia, esta canción muy hermosa, este Taquirari. Taquirari es la danza del amor, para que ustedes sepan, así que imagínense ahí cómo están a esta hora de la noche y en este mes de primavera, una primavera, un año que se nos ha sido tan difícil en lo que se concierne como país, que hemos tenido un montón de problemas, pero sin duda hemos dado muestra de cambio para este país y espero que se concreten y que se sepan elegir bien los constituyentes para que sea una constitución que vaya de acorde con nuestro país, nuestros tiempos también, ¿cierto? ¿Verdad? Más justicia social con nuestra tercera edad, más justicia social con la educación y la salud, más justicia social con el tema habitacional. Son muchas las cosas que Chile debe de cambiar en pos y beneficio de su pueblo, el pueblo que se expresó de manera pacífica frente a una urna para decirle a todos los mandatarios, a todos los señores políticos, también a todo el mundo, que este país quiere cambios, y cambios reales. Y los vamos a lograr todos juntos, unidos, ya, en la transparencia, ya, en actuar con vehemencia y en actuar también con verdad, ya, porque este último tiempo, tanto los canales de televisión como el gobierno central ha emitido un montón de cosas que no han sido tan verdades. Es tiempo, vivimos en el siglo XXI, nos quedó atrás toda la dictadura, pero parece que no, a algunas personas no les ha servido de mucho. Así que yo creo que es tiempo de cambios reales. Nos ofrecieron cambios, pero no sé qué tipo de cambios nos ofrecieron. Bueno, vamos a ir a la música. Vamos a alegrar esta noche con la música de nuestro hermano país del Ecuador. Flor de Quinoa, este San Juanito Sicuri, para todos ustedes esta noche con Guerreros del Arco Iris. Thank you. de San Juanito llamado Flor de Quinoa esta noche, ¿ya? Para recordarles también que somos un programa que incorporamos también a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, los hermanos del Ecuador, a través de su música. Vamos a mandar saluditos esta noche. Ya estamos bien aquí, bien cobijados en la oscuridad de los estudios de Radio Puente Alto. Bueno, vamos a saludar para allá, para La Pintana. Vamos a saludar para una población específica, gran población, con mucha historia además en nuestro Chile querido. Me refiero a la población Paulo de Roca, para toda la gente linda de Paulo de Roca, que gusta también de la música andina. Pero esta noche le vamos a mandar un saludo a Mario Magaña Moyano y su señora y distinguida esposa, la Nina, ¿ya? Les mandamos un saludo desde acá, de los Guerreros del Arco Iris, que se están sintonizando, se están acoplando. Y para toda la familia, que ojalá vayan siguiéndonos, porque queremos tener muchos, muchos, muchos amigos que nos escuchen cada día miércoles y que podamos contarles a ellos lo hermoso que es nuestra patria, lo hermoso que es nuestra cultura, lo hermoso que es nuestra música. Y vamos a escuchar una gran banda, ¿ya? Que ha tenido viajes, que le ha ido muy bien, que ha hecho un trabajo súper hermoso. Me refiero a la banda Conmoción, que nos va a interpretar una cacharpaya por la vida. Thank you. Ahí estábamos escuchando a La Conmoción con Cacharpaya por la Vida. Y bueno, vamos a reiterar el saludo porque alcanzaron a escucharlo como a la última parte. Bueno, es para... Le dijimos que este saludo era para la Pablo de Roca, ya, para mi primo, el peladito querido llamado Mario Magaña y su señora esposa, la Nina, y sus hijos, la Susi, el Ariel y el Eric Magaña. Para todos ellos, un saludo muy grande desde aquí, desde los estudios de Radio Puente Alto y los Guerreros del Arcoíris. Dígame. Eso, ahí está el saludito para nuestro gran amigo que nos acompaña. Para mi amigo también Daniel de Champs, que siempre se está acordando. Para mi amigo Lito Guala. Y para muchos más que se van acoplando y que me voy a ir acordando con el correr del programa. ¿Aló? Para ¿aló? Nuestro gran amigo que nos acompaña. Para mi amigo también Daniel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y para muchos más que se van acoplando, que me voy a ir acordando. Está desfasado, por eso. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ponete a hablar, porque no esperes, porque estáis desfasada. Dale nomás, dale. Si me puede dar retorno por el teléfono sería mejor, porque no estoy desfasada, porque acá en Casa Vieja llega solo por internet. Que habla nomás, háblanos tú nomás, di, porque ahí ese es fase. Bueno, quería primero saludar a todos los guerreros, y bueno, ofrecer como bueno, no habían estado ustedes al aire por el tema de las movilizaciones que se hacen ahí bajo el edificio, así que quiero como revolucionarte, regalar un cuaderno intervenido con todo lo que es el estallido social, lo pueden elegir a elección, y una polera para otro auditor también con algún mensaje social, que es lo que nos caracteriza a nosotros como revolucionarte. Y nos pueden seguir a través de www.instagram.com Arte. Y en Facebook como Revolucionarte. Así que estamos ubicados en Casas Viejas y llevamos todo lo... Tiene muy mala llegada. Así que le dejamos este regalo a los dos auditores que te llamen y que nos dejen, ojalá, su dirección, que se nos haga más fácil llevárselas a su domicilio, ¿ya? Muchas gracias. Un poco desfasada, no logro escucharlos bien, así que les dejo un abrazo gigante a Esteban, a ti, Vicente. Gracias, Fran. Muchas gracias, hija Yaya. Bueno, ya Revolucionarte esta noche también nos regala algo para ustedes. Un cuaderno ya con los logos de este levantamiento social, para que nunca más se olviden de él, y también de una polera con algún tema alusivo a estas cosas que nos están pasando como chilenos. Ya ustedes eligen el tema y ahí se lo colocan. Así que bueno, tienen que llamarnos al 228727871 228727871 para este regalito, o a través del Facebook, ¿cierto, Esteban? De Instagram. A ver, dalo tú cómo es. Guerreros-del-arcoiris. Ahí para que nos sigan en Instagram. Ya saben, chiquillos, al final del programa vamos a regalar este cuadernito y esta polera. Bueno, vamos a ir a la música, ¿les parece? Estamos hoy día de una manera muy especial con la música. Es primavera, es el tiempo que la tierra muestra su cara más hermosa, ¿cierto? Todo verde, todas las flores. Hoy día tuvimos la oportunidad de estar en un cerrito y se veía hermosísima la cordillera. Claro que estuvimos en la cordillera de Nahuel Buta, en la cordillera de la costa, pero igual, muy hermoso todo ese lugar. Así que bueno, vamos a seguir provocando esta conexión con nuestra madre tierra. tierra, nuestra madre naturaleza. Conjunto de Sicuris, Sonco Guairas, esta noche para todos ustedes. Ahí estaba el conjunto de Sicuri Son Coguairas. Hermoso tema, ¿eh? Esta noche hemos puesto harta música, ¿ya? Para acompañarnos en estas noches de noviembre, de acercarse a fechas que son muy particulares para todo el mundo, pero específicamente para nuestro país, que vamos a tener que tener una Pascua muy diferente, muy, muy, muy, pero muy diferente. Pero hemos pasado tantas cosas ya, como nos tocó el 18, como nos iba a tocar la Pascua. Bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Mientras no haya una vacuna, no tenemos ni una posibilidad de que esta pandemia desaparezca. Y para eso hay que cuidarse. El lavado de manos, la distancia social, la mascarilla. No olvidarse nunca que son parte de ya de nuestro quehacer diario. Y no olvidarlo y tratar de ejecutarlo. Y también en los niños, sobre todo. En los niños más que nada. Para presentar el siguiente agrupación, bueno, yo quiero decir que para mí es un orgullo hablar de esta agrupación por varias razones. La principal de todas es que a mí en lo personal me gusta mucho. Segundo, porque he tenido la oportunidad de conocer cómo ha sido su trabajo durante el tiempo que de permanencia en este país, porque estuvieron en el exilio. Y cuando volvieron, volvieron con ese compromiso social que nos ha caracterizado hasta hoy por los temas candentes de nuestra tierra en estos últimos tiempos. Y a continuación lo vamos a escuchar una vez más, ya haciendo rememoranza de una situación que quedó en el despido de un ministro y parece que pare de contar. No se sabe mucho de esta justicia. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Illapu esta noche con este Nuestro Mensaje. Se enciende la vida, el amor de la madre. tras la venta. Con su garganta el fuego que quemó la mentira, dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino al fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, es soledad tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor, en mi casa el amor con la lucha que existe, el amor por la vida. Yapu, nuestro mensaje. Y un poco a eso me refería, de esta agrupación que, destacada agrupación que ha demostrado con creces el querer a su pueblo, y su pueblo le retribuye en estos conciertos. Se viene otro concierto más, ahora en noviembre, de este tipo de conciertos que se han estado haciendo por a causa de la misma pandemia, ¿ya? Así que para que lo tengamos en cuenta. Oye, nos llamó mi hija en el fondo, lo llamó la Francesca, para decirnos que hoy día cumple 16 años de estar junto al Patricio Ardiaca, y que han conformado una familia hermosa, porque tienen dos hijos preciosos. Han luchado, les ha costado mucho, pero han luchado para poder tener su casa, para poder tener sus cosas. Así que yo les mando desde aquí mucho cariño, mucha jayaya para la familia Ardiaca Moyano, y que sean muchos más, porque es bonito vivir en la vida de esa manera. ¿Ya? Así que ella le quiere dedicar una canción al Pato esta noche, con la gran agrupación de Arica, Arac Pacha, y nos van a interpretar Desde Lejos. Para ti, Patricio Ardiaca, Desde Lejos. Escuchamos a Arak Pacha con este tema que me está molestando. Mi hija me molesta por acá, porque dije, repetí muy fuerte la frase, parece, ¿eh? Pero es desde lejos nomás, no es desde lejos, es desde lejos. Con la agrupación Arak Pacha para el Patricio Ardiaca y estos 16 años de matrimonio ahí. Bueno. Vamos a seguir con la música, pues, ¿les parece? Esta vez va a programar mi amigo Esteban. ¿Por qué le gusta esta canción, Esteban? No, la escuché por ahí en la montaña y me gustó. ¿Le gusta? La interpretaron por ahí con una guitarra en algún momento en la montaña y averigué qué canción era y era esta y me gustó. Y la canción. Duélete de mis dolencias, como no me has querido. Nunca. Y enséñame a ser feliz. Ya, vamos a escuchar entonces. Va a llegar hasta el corazón de Esteban y de varios esta noche con esta canción de Inti Illimani, Dolencias. dolencias, duélete de mis dolencias si algún día me has querido. Y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Ahí estaba Dolencias con Inti Illimani. Bonita canción, ¿eh? Un ritmo de albazo ecuatoriano, estas dolencias. Dolencias de Esteban. Vamos a seguir con la música esta noche. Ya cae la noche, ya en Puente Alto se ve todo muy iluminado. Y ya como que empieza a desaparecer también la locomoción, es como lo ha sido de costumbre durante tanto tiempo, cómo nos cambió la vida de la noche a la mañana. Vamos a escuchar una canción que le pidieron a usted, ¿cierto? De su vida, Marichihueo. Ya. ¿Para quién era? Marichihueo, sí, Subirá. Lo pidió una amiga, Yanira se llama, que escucha de... Ya, Yanira que nos sigue. Así es. Ya, Yanira, para ti entonces, de su vida, Marichihueo. Thank you. Ahí escuchábamos a De su vida, Marichi Huevo, ya, para Yanira, que nos pidió este tema. Bonita melodía esta noche. Vamos a acompañarla, vamos a seguir, pero con unos grandes de la música también social. Me refiero a Sol y Lluvia esta noche. Nos acompaña con Alzando el Vuelo. Lo pillé. Pero ahí, mientras tanto, hablo de esta gran agrupación capaz de haber sido reconocida en todo nuestro país, ¿cierto? Esta gran agrupación de músicos, los hermanos Labra, un poco separados con el tiempo, pero hoy más vigentes que nunca. Vamos a escuchar entonces, con Sol y Lluvia, Alzando el Vuelo. Te equivocas tú, me equivoco yo, y el mundo crece en el error. Me perdonas tú, te perdono yo, y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su contaminas tú, contamino yo, y el mundo crece en el smog. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Me torturas tú, me entristezco yo, y el mundo crece en el terror. Te liberas tú, me libero yo, y el mundo crece en el amor. Paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Sol y Lluvia esta noche con nosotros, Alzando el Vuelo. Oye, Esteban, les vamos a mandar un saludo. Sabéis que nos están escuchando desde allá el Canelo, en la comuna de San José de Maipo. La Carlita Jarú con el Corderito, les mandamos un saludo. ¿Y cómo se llama el perrito? ¿Te sabía el nombre del perrito? Nunca supe el nombre del perrito. Ya me iré a acordar. Inti parece que se llama el perrito. Así que, bueno, para la familia esa compuesta, un saludo muy especial esta noche para la Caldita Jarú, ¿ya? Y le vamos a regalar una canción muy especial con una gran agrupación de amigos nuestros de acá del programa, Así un saludo a la distancia a David Araya, que es el nexo siempre con esta gran agrupación llamada Il Pacamani. Esta noche nos acompaña con este tema tan bonito que dice Derecho Vital con Il Pacamani. Il Pacamani esta noche con Derecho Vital. Este como una morenada, ¿cierto? Lo último de todo este comportamiento social. Los grupos no han querido quedar atrás y también la creación se ha hecho parte de este cambio social en nuestra patria. Así que felicitamos a los chiquillos de Il Pacamani, ¿ya? Oye, no sé, quiero comunicarle algo un poco triste también, porque siempre cuando la partida de alguien es triste, cuando dejamos este mundo, sobre todo para la familia. Pero quiero comentarle algo más que eso, mire. Usted sabe lo que significa estar en el colegio. Todos hemos pasado por el colegio, ¿verdad? Todos hemos estado en un curso, dos cursos, tres cursos con nuestros compañeros. Muchas veces, muchos de ustedes se juntan todavía para no extrañarse. Y muchos, pero muchos, ya ni siquiera se acuerdan quién eran sus compañeros. Yo, siendo apoderado de un colegio de acá de Puente Alto llamado Nuestra Señora de las Mercedes, le puedo decir que en ese lugar siempre se ha cobijado la amistad. Y bueno, ahí en ese colegio nace una amistad muy hermosa de una de mis hijas con un grupo de amigas que hasta el día de hoy son inseparables, se juntan, se ayudan, son una amistad muy hermosa, la prolongación de haber sido compañera de curso por tantos años, de primero a cuarto medio. Y una de ellas hoy día perdió a su mamita, ya, la Alison Cáceres, ya, y ella vive en la población Maipo, ya, por si acaso ustedes la conocen, para que le acompañen en este dolor. Y nosotros de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, también le mandamos todo el Nehuen, toda la fuerza a la Alison por esta terrible partida, porque de verdad que cuando parten los padres es terrible partida, pero también cuando parte una madre, doble, triste partida. Así que, bueno, que Dios la tenga en su santo reino y que, como le dicen sus compañeras, sus amigas, ahí están ellas para cobijarla. Qué bonita amistad. Ojalá se repitieran esas cosas y si existieran en otros colegios, debiéramos de darlo a conocer, porque esas son las cosas que nosotros nos llenan, nos satisfacen. Como programa, el ser solidario, el ser amistoso, el confiar en las personas, a pesar que hoy por hoy uno no confía mucho por todo esto, la delincuencia y todo eso. Pero tenemos que volver a depositar la confianza. No podemos vivir nosotros enrejados detrás de prácticamente un búnker mientras la delincuencia hace lo que quiere. No, nosotros somos más que eso. Ahora, ¿cómo se combate la delincuencia? Yo se lo digo: con deporte, con cultura, con acceso a cosas que los jóvenes necesitan. Y cuando no las tienen, por ejemplo, una de las grandes barreras a los jóvenes, ya, que incita de alguna u otra manera a la delincuencia, es las puertas cerradas. Estudian los cabros en un instituto 2 años y medio, se sacrifican por terminar una carrera. Voy a tomar un ejemplo, ya, cualquiera, preparador físico, ya, se mortifican los papás porque lo ven que él tiene aptitudes para eso y termina su carrera y ahí queda. Y lo tenemos hoy día, no sé, sin denigrar el trabajo, pero si se sacó la mugre y está, no sé, trabajando en la construcción, en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él estudió, frustra a un joven eso. Por eso esta sociedad tiene que cambiar, darle las oportunidades. Me acuerdo yo, en mis tiempos mozos, que la Escuela Industrial de Puente Alto surtía en su gran parte de trabajadores a la papelera de acá de Puente Alto. Los jóvenes egresados en electromecánica o mecánica de banco iban a dar a la papelera, ¿ya? A trabajar en distintas cosas que obviamente la papelera tiene, su maestranza, su todo. Y ellos iban a hacer su práctica y luego posteriormente pasaban. eso hace falta. Hace falta que los colegios tengan un nexo con la industria, para que esos jóvenes que quieran estudiar soldadura terminen haciendo soldadores, porque eso les gusta, para que los niños se realicen en lo que ellos quieran realizarse. Esa es la oportunidad que la sociedad tiene que darle a los jóvenes a partir de este cambio, de esta nueva constitución. Vamos a la música, ¿les parece? Vamos a ir con la gran agrupación, con dos integrantes de Puente Altino. Y si a lo mejor me quedo, serían tres, pero ya, voy a nombrar dos nomás. Ya, que el Mighty y el Chile, que componen la agrupación Talla Sal. Y esta noche nos van a interpretar Saya Bajo las Estrellas. Donde los trillos nos canten melodías de amor. Taya Sal esta noche con nosotros. Saya bajo las estrellas, como una noche de montaña. Saya bajo las estrellas. Bueno, ahí está el Maite, le mandamos un saludo al Maite de allá de Casas Viejas. Son estos chiquillos que componen también esta gran agrupación Taya Sal. Los grupos comienzan ya a empezar a moverse un poquito y el Conacyt también va a hacer algo, va a hacer conciertos de la manera como se hacen ahora, a través de nuestras redes, ¿cierto? Así que pongan atención al Conacyt porque comienzan unos conciertos y entre esos conciertos va a estar esta gran agrupación. Ellos son de San Bernardo, mis grandes amigos, los Hacha Inti, esta noche, veranito de San Juan. está Hacha Inti con este temita que se llama Veranito de San Juan. Y oye, les decía que el Centro Indigenista Conacyn ya va a presentar justamente a Hacha Inti este sábado 7 de noviembre a partir de las 20 horas, ¿ya? Para más información con respecto a la entrada, pueden dirigirse vía Facebook, ¿ya? Centro Indígena Conacyn, o también con el Catari Segovia, mandamos un saludo al Catari, y también al productor del Conacyn, que es nuestro gran amigo y también formador de Guerrero del Arcoíris, David Ahumada. Así que les vaya muy bien, chiquillos, y que les vaya muy bien a los Hacha Inti, que este sábado 7 de noviembre, a partir de las 20 horas, desde el Conacyn, y ahí van a decir ustedes cómo pueden adquirir la entrada. ¿Ya? Eso. Y parece que vienen más programaciones, así que atentos ya al Facebook del Conacyn. Eso. Oye, cuando faltan 10 minutos ya para que se acabe el programa, un programa súper entretenido, tenemos que hacer el sorteo. ¿Hay alguien que haya llamado? Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, pero la primera persona que nos llame ahora se gana los dos premios. Se acabó. Ya, se gana la polera personalizada y se gana el cuaderno también personalizado. O que no hable por Instagram, también sirve. Ya, pero a contarte ahora, vamos a dar tres minutos para que... O vamos a tirar una canción y cuando vuelta ya tiene que estar el ganador. ¿Les parece? Ya, vamos a ir con una canción llamada ¿Cómo has hecho? Ya, ¿cómo has hecho? Con la agrupación Amaru de Bolivia. Y posteriormente vamos a decir quién es el ganador. Debí saber que al amarte yo me perdía. debí saber que tu mundo ya no era mío. No es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. La ira, ira, ira, ira, ira. Ahí estaba Amaru con ¿Cómo has hecho? Y bueno, y aquí nosotros igual hicimos nuestra elección, ya, porque creemos que es importante la persona que se va a ganar ambos premios, porque es una persona muy luchadora y nos sigue a través también de el link, ya. Así que para la Carlita Jarú es el premio esta noche de el cuaderno personalizado y la polera también personalizada. Me gustaría que después, a través de cómo los comunicamos, para que me dé ella lo que quisiera que la polera llevara y el cuaderno también, ¿ya? Y así, y su dirección también, para que llegue a su propia casa. Eso es la idea, ¿ya? Así que, Carlita, por ser como eres, esta noche el programa Guerrero del Arcoíris te ha regalado esta polera personalizada que nos regala la Francesca en este nuevo desafío que ella tiene, y va a ser un estampado muy lindo para ti, y tú lo vayas a lucir también en donde vayas. Así que para la Carlita Jarú va el premio de la polera y el cuaderno personalizado esta noche. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber permitido que entrásemos en vuestras casas un ratito con algo de música, algo también de no vivir la vida como todo el mundo la vive, donde todos los canales de televisión luchan por saber quién miércoles va a ser el presidente de Estados Unidos, como si nos importara mucho. Podríamos preocuparnos quién miércoles va a ser el presidente de Chile, porque realmente no hay mucho donde elegir. Y tanta equivocación hay que tratar de pegarle el palo al gato, ¿no? Así que, bueno, nosotros cambiamos ese switch y damos esta música andina, damos este programa que tiene que ver con el medio ambiente, con la Pachamama, con nuestra madre tierra, con nuestros pueblos originarios. Somos y seremos siempre la voz de los que no pueden decir nada. Este es el espacio de todos ustedes, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Estaremos en el aire junto a mi querido compañero de labores, Esteban Villa. Esteban, ahí están los micrófonos para que se despida. Eso, despedirnos de todo nuestro radio escucha, que terminen de la mejor manera esta semana, y harta jayaya. Harta jayaya para todos ustedes, chiquillos. Ya, nos vamos a despedir con una gran agrupación. También amigos que han visitado nuestro programa, pero ojalá que ya esto pase para que vuelvan a venir. Me refiero a la agrupación Puyay, ¿ya? Y ellos se van a despedir esta noche con el tema llamado Siénteme, ¿ya? Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Que tengan un bonito fin de semana, que estén con la familia, aprovechen todos los instantes para poder compartir con los nietos, con los sobrinos, porque es tan lindo poder estar con ellos, ya, son el alma de todas las casas, para todos los niños chiquititos también, para todos los que están enfermitos, para los que están privados de libertad. para todos ustedes igual. Buenas noches. Y de aquí, del edificio Alto Maipo, más conocido como El Lustrín, le gritamos al viento en tres bandas para todos ustedes. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Yo ya te...